breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón, y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad. Sombras y nada más acariciando mis manos, sombras y nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Rocío Dúrcal nos ha interpretado Sombras, y fue para complacer a doña Yolanda Anzueto, que nos presta su sintonía en la zona número 8. Bueno, pues hablando de los entierros, fíjense ustedes que también existieron las lloronas hace ya muchísimos años. Esto ya no existe en la actualidad. Estas personas eran unas mujeres del pueblo que prestaban sus servicios para llorar en los velorios. También les llamaban blañederas, por su supuesto que eran muy buenas actrices, porque lloraban a la voluntad de los dolientes durante el tiempo que durara el velorio, como también el entierro. En estos casos eran muy vistos en el barrio La Parroquia, allá en la capital de Guatemala, y en algunos lugares también de departamentos de nuestra Guatemala, y esto parece que era más en el oriente. Se decía que las mejores lloronas para contratarlas en los velorios eran las mujeres que venían de Palencia o de los pueblos cercanos. Ahora, en realidad, en estos entierros ya han cambiado también el modelo de entierro, porque antiguamente de la casa de quien falleciera llegaba, pues el cortejo salía de ahí rumbo al cementerio en silencio. Ahora ya llevan un carro con sones y muchas veces hasta con mariachis, como dijo un señor: por favor, el día que yo me muera, no me vayan a poner ningún mariachi, porque en primer lugar yo no soy mexicano. Porque últimamente, y más en el oriente de Guatemala, se escucha mucho "te vas, ángel mío". Es muy tradicional para las personas que en la capital y en todo lo que es el oriente y parte de la costa sur, se escucha "te vas, ángel mío" con mariachis. Han cambiado el sistema del entierro de las personas, y aquí unos lo hacen ya con mariachi y otros le llevan un sonido ahí con música, con marimba, con sones, que en realidad esto es el reverso de lo que era antiguamente el pasado, en la época en que se iban a enterrar a las personas. Vamos a seguir con esto y vamos a platicar, vamos a seguir más. Saludos hasta San Fernando en la Unión Americana para Francisco Fuentes, que nos sintoniza. Le vamos a complacer con esto que tanto recuerdo le tiene aquí en, me imagino, en Guatemala Musical o en el Gremio Obrero donde él estaba. Vamos con esto que dice así: esos males, la doliente ansiedad que me lastima. Oye, yo te idolatro, castigar. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Bueno, hemos escuchado con la participación de la Marimba Orquesta Gallito Escarcha, y fue para complacer a Francisco Fuentes, que nos sintoniza allá en la Unión Americana, en San Fernando. Nos sintoniza en nuestra página web www.radiotgd.com, como también Ramiro, a quien le enviamos nuestro saludo allá en Misco. También para Hugo Rafael, que nos está sintonizando a través de este espacio, el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues... Y hablando también de otras cosas que eran los chistes, los cuentos, los cuentacuentos, este era el personaje que no podía faltar en un velorio de los años viejos. Era la persona que mantenía la atención de la gente narrando cuentos, leyendas de un amplio repertorio y para entretenerlos también en un velorio. Los cuentos que se imponían eran los de miedo, donde solían relucir la llorona, el sombrerón, la ciguanagua, el sisimite y, sin faltar, el famoso cadejo. Hubo buenos cuentos y cuentacuentos que vivían el relato y lo narraban con tanto pelo y con tanta seña, en ocasiones que hasta cambiaban la voz para darle vida al cuento o al chiste. Entre los cuentos que habían también, había mujeres, especialmente ancianas, que por unos cuantos pesos mantenían en el velorio la atención para poder acompañar a los deudos, la atención de los vecinos que no faltaban para poder escuchar los cuentos, las leyendas y los chistes en una noche de velorio. Pues hablando de esos entierros, podemos recordar también el entierro del presidente María José María Orellana, quien murió en pleno ejercicio del poder debido a un derrame cerebral. Ocurrió en 1926. Otro de los grandes entierros en Guatemala fue el del general Jorge Ubico Castañeda. Aquí en Guatemala pues él falleció en Nueva Orleans el 14 de junio de 1946, pero fue repatriado a nuestra Guatemala y también enterrado un 14 de agosto de 1963, un gran entierro del general Ubico, así como también de la señora madre del presidente Manuel Estrada Cabrera en aquel año de 1912. Fue un lujoso velorio de doña Joaquina Cabrera que se realizó en la Casa Presidencial, como también su entierro en el Cementerio General de la capital guatemalteca. Vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y ya saben, si usted no escuchó todo el programa, lo puede hacer en la plataforma digital de Spotify, en la cuenta de Raúl Chicarán. Ahí lo puede escuchar mañana a partir del mediodía. Mientras tanto, les cuento que ya tenemos el corte comercial de las 12 meridiano y luego continuamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Dios te juzgue, te castigue o te perdone. Que el sol te abrace o te niegue su calor. Y que la estrella que radiante te persigue brille más fuerte o se apague solo Dios. A Dios le dije muchas veces ya mi queja. Lo que me duele, tus infamias y traición. Y vi el milagro y a tu amor reír me deja. Si tengo fuerza pa' olvidarte, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado. Mis sentimientos, mi fe, mi amor. Te había dado el corazón. Ya ni te juzgo, ni te odio, ni te quiero. De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor. de dolor. Hemos escuchado la participación de Irma Serrano interpretando Solo Dios, es el título de esta canción. 12 meridiano con 9 minutos. Pues hablando de los entierros, de las funerarias, de los velorios de hace cuántos años, cuando se cumplían los 9 días del fallecimiento de una persona, se oficiaba una misa y en la noche se rezaba en la casa para posteriormente realizar el ritual de la vela de las candelas, que era similar a la velación del difunto. Nuevamente se repartía comida, cigarrillos, aguardiente para los invitados y quienes amanecían al lado de la persona ya fallecida. Después del desayuno se servía en una enorme mesa, a toda la comitiva se le repartía precisamente algo de beber, algo de comer, porque ya iban rumbo al cementerio, donde eran colocadas las flores que habían servido para adornar el altar y donde se llevó a cabo el rezo de los 9 días. Dicho altar era decorado en ocasiones con una fotografía del difunto, veladoras, candelas y así como incienso aromático que se esparcía por toda la casa de habitación donde había fallecido la persona. No cabe duda que los tiempos han cambiado y las viejas costumbres van quedando solamente en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de vivir y que ahora cuentan estos actos que se acostumbraban en los siglos XVII y XVIII y todavía en el siglo XIX. Han quedado en el recuerdo y también se llevó a cabo en el principio del siglo XX. Pues don Emilio del Rosario Castro Luarca, prestándonos su sintonía, muy acongojado y muy triste, dice, por lo que está escuchando, se da cuenta que Dios es muy grande, Él nos perdona, pero quien no nos perdona dice que es el tiempo, y eso es cierto. Y por eso le vamos a complacer a Él y pongámosle mucha atención a esta canción que viene a continuación por la letra que tiene y lo que dice. Otra vez regresaría por esos tiempos de mis 20 y tantos años. La misma copa otra vez levantaría para brindar por las muchachas de mi barrio. Las mismas calles otra vez caminaría, pisando nubes de ilusiones y de sueños, y la canción de una escucharía, emborrachándome de copas y de besos. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no, y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Que pudiera otra vez nacer de nuevo, las mismas calles otra vez caminaría, para crecer entre canciones y bohemios, para cantarles otra vez toda mi vida. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. La Sonora Santanera nos ha interpretado Dios sí perdona, pero el tiempo no. Fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona número 8, allá en la 36 Avenida. Bueno, pues fíjense ustedes que las tradiciones es la transmisión de las noticias de generación en generación, hecho en forma oral durante largo espacio de tiempo. La tradición enlaza a lo pasado con lo presente. Tradicionalismo es el sistema de creencias que está fundamentado en la tradición, costumbre, conjunto de calidades, inclinaciones y usos que forman el carácter de un lugar o de un país. Se dice es también lo que se hace más comúnmente al dominarse como hábito, que significa y que cada lugar tiene su costumbre y tiene su tradición. El que continúen las tradiciones y las costumbres es importante desde el punto de vista que ayudan al mejoramiento de nuestra Guatemala, la familia, la sociedad, a la buena conducta de las personas y a los hábitos sanos, al cual actualmente se libra una lucha sorda entre las tradiciones como también en las costumbres, la inculturización o transculturización, que varios son los factores que inciden en esta lucha. Los principales enemigos de la tradición, fíjense ustedes que son las formas educativas modernas, los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas exóticas, formas religiosas de multiplicidad de sectas fanáticas, la forma de vida de la gente. Esto es precisamente los enemigos de la tradición y de la costumbre. Y todo por las costumbres, por las tradiciones que antiguamente se llevaron a cabo en estas celebraciones de noviembre, del Día de Difuntos y Día de Todos los Santos. Vamos a continuar con el programa. Saludos para Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1 por el Calvario. Y saludando también a Margarita Juárez, que nos presta su sintonía allá en la Unión Americana. Aquella ilusión, Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Cerca del mar con los Dandies. Esto fue para complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1 El Calvario, saludando también a su cuñada Margarita Juárez, que allá en la Unión Americana nos expresa amablemente su sintonía todos los jueves por la mañana, y claro, pues sintonizando el programa a través de la emisora de la familia, escuchándolos a través de nuestra página web. Estamos saludando a William Alexander, que nos sintoniza, también para Carla Paola, Eri y María Ríos, que nos sintonizan a través del programa. Saludos cordiales para todos ustedes y a los amigos que nos sintonizan allá en Misco, a Ramiro, felicidades, también para Hugo Rafael, escuchando el programa, iniciando el mes de noviembre con mucho viento, con mucho frío y con lluvia, dice allá en Misco, municipio de la capital de Guatemala, municipio de Guatemala. Ramiro, felicidades allá en Misco también, y le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado, y la canción viene despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Alejado, si bien sabes, vida mía, que eres tú mi adoración. Todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo, por doquiera te he buscado en mi desesperación. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán, mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Thank you. camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal. Te busco por Guerrero, la Villa y Tizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Por las calles de México con la Sonora Santanera, y fue para complacer a Ramiro que nos sintoniza en Misco. Bueno, la leyenda es para recordar la relación de sucesos que tienen más de maravillosos que verdaderos, como otras de esta época que guarda una serie de narraciones sobre hechos extraordinarios. Ya hace años, en los días anteriores a la celebración de difuntos, los mayores tenían el encanto de reunir a los chiquillos, a quienes relataban sabrosas leyendas y de cuentos con miedo, tan agradable y sana costumbre que también se ha perdido. Sobre la salida de las ánimas en la necrópolis conocemos dos versiones. Una de las mismas salen a las 12 del día 1 de noviembre y retornan a las 12 del día 2 de noviembre. Otros cuentan que salen a la medianoche y regresan hasta el mediodía del día 2 de noviembre. Como entonces tenemos que fomentar y valorizar estas tradiciones, estas costumbres, simplemente continuándolas, tratando de conseguir y de relatar lo tocante a estas tradiciones y las costumbres del Día de los Santos y Día de Difuntos en Quetzaltenango, que son recuerdos que nos han dejado desde hace ya muchísimas décadas, de muchísimos años. Bueno, pues si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma digital de Spotify, en la cuenta de Raúl Chicará. Los invitamos a que escuche este viernes 6 de noviembre también el programa informativo de la Policía Nacional Civil desde las 4 de la tarde a través de la emisora de la familia. Estamos saludando allá en la capital centroamericana de la fe a Luisito. Saludos para Luis Eduardo Chicará Pérez, que nos escucha todos los jueves en la mañana a través de la emisora de la familia. Allá en Misco, Hugo Rafael y también Ramiro, a quien ya tuvimos el gusto de complacer. Estamos saludando a doña Margarita Juárez, Olivia Mejía, Francisco Fuentes en San Fernando, Yolanda Anzueto en la zona 8. Don Mario Sacalchot también nos ha llamado a través del hilo telefónico, nos sintoniza en la zona 3. Don Julio Menchú en la avenida El Cenizal, don Vicente Soto en Salcajá, don Emilio del Rosario Castro en la zona 8. Don Miguel López en la zona 1, don Celso Toc en el barrio de San Bartolomé. Saludos para Eri María Ríos, Carla Paola Rodas, para William Alexander, también para don Daniel Tayún Morales, que nos presta su sintonía. Gracias por esa sintonía que nos han prestado esta mañana a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a todos los amigos que se han reportado por el hilo telefónico, como también en nuestra página web a través de la emisora de la familia. Reciban el cordial saludo de quien estuvo en la parte musical, Almita Rosales, Emerson de León, y de este servidor, Raúl Chicará Chávez. Hasta el próximo jueves, y mientras tanto, hagamos todo, todo lo posible por ser muy felices. sigo acordando que un tiempo llorando de ti me alejé. Sentado en la puerta, la misma que abierta por siempre dejé. Por si regresabas y no me encontraras, pudieras entrar. Mas nunca llegaste, tal vez ni pensaste a mí regresar. Después que pasó el tiempo en que yo te amaba en verdad, fue cuando entendí que dueño no fui de mi voluntad. Y a pesar de todo, de ti de algún modo me vuelvo a acordar. Cierto, confieso que aquí de regreso te quiero mirar. Te estoy esperando, de nuevo soñando que es mío tu amor. Te estoy esperando con el pecho abierto y los brazos en cruz. Al cielo le pido que Dios te bendiga, que nunca la sombra penetre en tu vida, que siempre haya luz. Te estoy esperando, que el día que te fuiste me quedé llorando y dejé la puerta por siempre abierta para cuando regreses tú. Después que pasó el tiempo en que yo acordar. Lo cierto, confieso que aquí de regreso te quiero mirar para recordarte que un día por amarte me hiciste.